Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Good. Muy buenas tardes, son las 4:02, es hora de iniciar su programa Estado de los Estados, que coordina doña Lilia de Llano. Su servidor Joaquín Reséndez los saluda desde esta mesa de análisis aquí en la cabina de Radio 620 de la gran cadena Raza. Se encuentra conmigo mi amigo don Héctor Anaya. Don Héctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, don Joaquín, ahora ya nos vamos a dondonear. A dondonear, así es. Bueno. Así es, una expresión de respeto. Claro. Y estamos también a la espera de la llegada de nuestro otro gran amigo, don Jorge Saldaña, quien pues nos acaba de hablar que viene un poco retrasado por el tráfico. ¿Hay algo de tráfico en algunas partes de la ciudad? No, pero mira, de Veracruz a Durango está muy lejos, ¿eh? Y luego en la esquina con Acapulco. Sí. Ah, pero Veracruz está aquí a dos calles. Está bueno. Y Acapulco está aquí de Radio 620. Aquí a unos metros. Estamos en la calle de Durango 341, sí. Casi esquina con la calle de Acapulco en la colonia Roma. Donde, pues, tenemos para ustedes, como siempre, la mejor información de la República, de los hechos que hacen caminar, que hacen caminar, no, o a veces estancar, a veces estremecen, otras veces estancan el acontecer nacional. Bien, don Héctor, hay una preocupación en la población en términos generales por el asunto este de la reforma energética, que señalan, de acuerdo a los que conocen el dictamen, que va a privatizar todo, o sea, desde la exploración, la explotación, la comercialización de los hidrocarburos, y lo va a poner en manos de empresas particulares, principalmente transnacionales. Hay una gran oposición a este tipo de modificaciones constitucionales a la ley. Hay ya un movimiento muy muy fuerte por parte de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, en contra de esta reforma. Ya se sumó el Partido de la Revolución Democrática, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, y con el grupo de los chuchos que manejan formalmente a este instituto político. Pero hay muchos que no pertenecemos a partidos y tampoco estamos de acuerdo en entregar las riquezas del país a los extranjeros. Así. Y eso se vio el domingo pasado, con la última manifestación de López Obrador. Espero que no sea la última, que nada más sea la más reciente. Bueno, más bien, que siga vivo, por favor. La más reciente manifestación de los seguidores, los simpatizantes del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que dicen los médicos, y dice su hijo, está en franca recuperación tras el infarto al miocardio y la operación a la que fue sometido allí en América Sur. Bien, hay mucha gente preocupada por esto, por el simple y sencillo hecho de que la renta petrolera le permite mantener el gasto al Estado en más de un tres, de una tercera parte. Entonces esto es, si esa renta no se sigue entregando a las autoridades financieras del país, hacendarias del país, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que sucedería es que tendrían que elevar más impuestos, porque tendrían que tener otras vías de acceso al crédito. Más impuestos y menos servicios de parte del gobierno, porque los impuestos en su inmensa mayoría sirven para el gasto corriente, para pagar los sueldos de los altos funcionarios, que eso sí siguen subiendo y subiendo. En general de toda la burocracia, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Sí, pero particularmente los altos funcionarios. Hay burócratas que ganan poco, pero los otros señores que ganan 450, 500, 600... Y les dan bonos de casi... Son abusos. Luego los retiran, se acaba su contrato y les dan una indemnización, cuando que eso no se ve ninguna operación entre particulares. Si a mí me dan un contrato por hacer algo, pues se acaba el contrato y me dicen adiós, y bueno, si nos gusta tu trabajo, volvemos a hacer otro contrato, pero no me dicen... Como ya se acabó tu contrato, aquí tienes el equivalente a otro contrato, ¿verdad? Y eso le acaba de pasar a los señores estos del grupo electoral, ¿no? Sí. Bien. Ok. Hoy, en el Senado de la República, iba a iniciar la discusión de la reforma energética en las comisiones unidas respectivas. Oye, pero hay otra cosa que creo que va aparejado con este asunto de la reforma energética. Lo que aprobaron ayer, que fue la prácticamente la criminalización de la protesta social, porque si tú te agrupas para protestar, para manifestarte en contra, pues puede eso convertirse en un problema, porque claro, no puedes dañar las propiedades ajenas, y puede ser que los manifestantes no las dañen, pero ahí pueden infiltrar ciertos personajes que son los que los dañan, y a ti te pescan en una de esas manifestaciones pacíficas y te vas a la cárcel, pero no creas que por 2 o 3 meses, hasta por 40 años. Y como si hubieras cometido un asesinato. Pues sí. O más, ¿no? No, pues es que hay algunos que cometen asesinatos y salen al rato, ¿no? Eso se parece mucho a un delito que yo supuse que en el 68 los que participamos habíamos eliminado, que era el delito de disolución social, por el cual simplemente por pensar, por planear hacer algo, entonces ya te podían encarcelar, ¿verdad? Jorge Saldaña, aquí está con nosotros. Bien, ya está con nosotros don Jorge Saldaña. Desde muy lejos, ya tengo. Desde Banderillas. De Banderillas a Durango, le decías un rato, está lejos. Estaba lejos. Bien. Estamos, don Jorge, viendo el asunto de la reforma energética. Pero también estaba yo sacando a colación el asunto de esta aprobación de la manera como van a castigar dizque el terrorismo, pero también las manifestaciones populares y contra algunos actos de gobierno, contra sí. algunos algo que nos parezca lesivo en nuestros intereses. Sí, se aprobó la criminalización de la protesta. Criminalización de la protesta, ¿no? Pues sí, le decía que es como el delito de disolución social de hace muchos años, ¿no? Que pues, simplemente por participar... El 145, ¿te acuerdas? El 145 del Código Penal, sí. Pero pues, se derogó después del movimiento del 68, y yo pensé que ya, para siempre, pero ya le volvieron a salir alitas y aquí está de nuevo... Volvieron a dar la vuelta. Fíjate que se me hace que podríamos examinar también, o yo sacaría aquí a la discusión el hecho de que el poder reclamaría fuerza. Cuando el poder se siente débil, hace uso de toda esta serie de recursos, porque el que es fuerte, no tiene que demostrarlo. Es fuerte porque hay un término popular muy grande, se impone. Sí. ¿Verdad? Y fíjate que cuando se necesita mucho decir, yo soy fuerte, mis encuestas dicen que soy grande, mi ejército, mis cuidadores, mi espejito dice que soy el mejor. Bueno, el espejito ya sería traumático. Bueno, todo es traumático, pero las bardas que pongo, los toletes con los que pego, los locutores que me hacen la barba sistemáticamente, los reporteros que me andan siguiendo, todo eso son cosas para fortalecer. Claro. Ahora, se fortalece todo aquel que anda en búsqueda de algo que, si ustedes me lo permiten, a reserva de que lo corrijan, algo que, ¿cómo dice? El que le falta algo, está deficiente de algo. Sí. Sí, el que tiene prestigio, lo tiene. Sí. Y ahora sí que chueco derecho, puede tener prestigio. Ahora, quien no tiene prestigio, usa de muchos subterfugios para imponer su personalidad. Es lo que yo le digo a algunos amigos míos políticos: no te hagas publicidad, que la gente sepa lo que tú haces. No es necesario que me lo estés diciendo. Pero mira, Jorge, pueden tener poder, lo que no tienen es autoridad. Ahí está. Porque ese es el asunto. Tú no necesitas el poder en un salón de clases, por ejemplo, para decirle a los alumnos: oigan, yo soy el que da la clase. Sí. Lo saben, si es que tú tienes esa autoridad, no tienes por qué estar castigando, sino simplemente saben que van a aprender contigo, saben que tú eres el que sí sabe. Sí. En este caso, pues saben que no son autoridad, que no tienen esa autoridad. Sí. Además, hay una cosa muy curiosa. Lo que se acaba de aprobar es algo similar a como existía en el... Bueno, debe existir en el Código Penal del Estado de México, porque cuando hubo la protesta ya por el aeropuerto que querían construir, a uno de los dirigentes que se opusieron, ¿sí?, lo mandaron a la cárcel, 70 años de prisión por oponerse. Oye, no es posible eso. En Santa Bárbara tengo, ¿no? Sí. Es una equivocación, porque dicen 70 años va a servir de ejemplo para que no se oponga a nuestra voluntad. Eso evidentemente es una falta de raciocinio limpio, transparente y grande. Es una falta de inteligencia, es decir, realmente, ¿no? Pero además es una falta de lógica, porque esa persona, creo que es un señor de unos 50 años o algo parecido. Si lo castigan con 70 años, se supondría que terminaría los 120. Pero hay una disposición de que a los 70 años no pasa, tú vas a tu casa, tienes efectivamente prisión domiciliaria, ¿no? Entonces, evidentemente, lo más que podría estar serían 20 años. Eso fortifica, como te digo, decir eso, hace que lo que yo diga sea que esté en la cárcel 70 años para que sirva de ejemplo a que no se oponga a mi voluntad gubernamental. Claro, pues sí. Eso, ¿me entiendes? No es lógico, dijiste tú. Yo dije, no es inteligente. Finalmente es paralelo. Es que no uses esas comparaciones de inteligencias para este caso. ¿Cómo supones que tengan inteligencia, hombre? Por favor. Aquí el asunto de fondo es el hecho de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, su gabinete, cuenta con votos suficientes en el Senado y en la Cámara de Diputados para sacar adelante esta reforma energética. Me parece que también en la mayoría de los congresos podría tener este número de curules disponibles para sacarla adelante. Sin embargo, hay una gran oposición que se va a dar seguramente en las calles, porque en los congresos no hay representatividad de la población, en las calles, en contra de la privatización del petróleo y de la privatización de las ganancias de la renta petrolera. Esto me parece que es algo sumamente delicado y creo que tendría que medirle mejor el agua a los camotes, la gestión de Enrique Peña Nieto. Bien, vamos, me están señalando en el... Te están haciendo señas bajaderas. Señas aquí en producción. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con este tema. I've got you under my skin. I've got you. Radio 620. Aprendamos a perdonar, a ejercer el agradecimiento constante y la felicidad a través del servicio con los demás. Aprende, crece y trasciende. Las emisoras de radiodifusoras asociadas y Fundación Cadena de Sonrisas AC abren los micrófonos cada sábado a instituciones sin fines de lucro que trabajan en pro de la sociedad. Acompáñame en Cadena de Sonrisas, los sábados a las 4 de la tarde. Soy Cintia Villalobos, búscanos también en Facebook, Cadena de Sonrisas. Los trabajadores de la radio y la televisión realizaremos nuestro pleno nacional en la Ciudad de México los días 5 y 6 de diciembre. Será un pleno de responsabilidad y actualización de la dirigencia sindical en temas torales como la transparencia contable, patrimonial y financiera, la actualización tabular y defensa de plazas, ingresos y derechos de los trabajadores, por una agenda sindical actualizada para una defensa efectiva del contrato ley. SPIRT-CTM, Sindicato de Vanguardia. ¿Hace cuánto tiempo que no te pesas? Recuerda que es importante vigilar tu peso y conservar la salud. Chécate, mírete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Radio 620 le brinda la oportunidad de adquirir desde la comodidad de su hogar todos los discos compactos del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Comunicándose al 5211-6782 o bien a través de nuestro correo electrónico discos@620.com.mx. ¿Buena? Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Bien, estamos de regreso en el programa Estado de los Estados. Don Jorge Saldaña me acompaña, don Héctor Anaya también, lo cual es de gran placer para su servidor Joaquín Reséndiz. Dice que tenemos unos regalos muy interesantes de parte de doña Lidia Villano y de don César Villafranca, que nos hace favor de traernos esto, de acercarnos a la cultura. Nos está dando 10 pases dobles para el domingo 8 de diciembre en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Es la presentación del taller coreográfico de la UNAM, que presenta un programa pre-navideño con 5 ballets cuya peculiaridad reside en el color blanco de su vestuario. De esta forma, un extraordinario recorrido coreográfico que irá del mambo de Pérez Prado y el blues cósmico de Janis Joplin hasta las grandes obras maestras como La Muerte del Cisne de Saint-Saëns y Concierto en Re de Johann Sebastian Bach. Aquí está estos 10 pases dobles. Bien, tenemos también para el jueves 5 de diciembre, ya es mañana, a las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, tenemos aquí 5 pases dobles de música con la Omer Avitzi Band of the East, exponente de la cultura israelí en México. Y también tenemos, ¿cuántos son acá? 5 pases dobles para el sábado, para el próximo sábado, con el Clare Ders de Bélgica, que es un destacado grupo de artistas procedentes de todo el mundo. La compañía de danza contemporánea belga Thor se ha ganado una reputación internacional. Esto va a ser en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y sábado 7 a las 19 horas. Tenemos en total 20 pases dobles para los primeros 20 de las escuchas que se quieran acercar a la cultura a través de este programa y gracias a la generosidad de doña Lidia Arellano y de César Villafranca. Nos esperamos sus llamadas. Estábamos en el asunto de la reforma energética y estábamos en el asunto de las reformas a las leyes, a los códigos, en relación con la criminalización de la protesta. Hay también el asunto de la reforma política que va emparentada con esto, porque señalan que la reforma política no surge de una crisis política que haya obligado a hacer esto, sino de un pacto cupular entre partidos, entre el PRI, el PAN, el PRD también, y el gobierno federal, para sacar adelante otras cuestiones que no tienen nada que ver con la democracia y con la estabilidad política de este país. O sea, para sacar adelante la reforma energética. ¿Qué les parece esto, esta reforma política en relación con el impulso o como palanca de la reforma energética? No, me parece incomprensiblemente falto de lucidez. Es decir, hacer un pacto entre partidos que no tienen una ideología, no es un pacto, es un connubio. Tú sabes lo que significa connubio. Es una asociación para el delito, una connivencia. Es decir, yo me pongo de acuerdo contigo, toma tu motocicleta, yo mi motocicleta, y vamos a parar a aquel motociclista que está ahí. Es decir, yo te doy. No están haciendo de la pureza ideológica de los partidos, es decir, los partidos en México han perdido, es más, punto de vista personal, han perdido la fuente primordial de un partido político, que es la pureza de su ideología. Los principios ideológicos. Y la lucha por lograr el poder. Lógicamente, pero sí. Si tienes una ideología, quieres lograr el poder. Y darle otro sentido a la sociedad. Sin renunciar a tu ideología. Claro. Pues sí. Pero cuando tú eres de un partido de ultraderecha y está gobernando un comunista y el de ultraderecha llega y se le agacha a una inclinación de 45 grados. Eso es utópico totalmente, ¿verdad? Nunca gobernará un comunista. No, pero simplemente porque lo pongas al revés. Claro. Si eres el partido de oposición, sí. ¿A qué eres oposición? Al sistema institucional y revolucionario. Ah, tú eres opositor, sí. Y yo pienso exactamente como no piensa el titular del poder revolucionario e institucional. ¿Cómo me le voy a agachar a 45 grados? Bien. En política no lo debemos olvidar, claro. Señora Anaya, y tú lo sabes mejor que yo. Él, como decía aquel cuate, La forma es fondo. Sí. Yo la mejoro y digo, en política la forma es todo. Okay. Entonces, el asunto del Pacto por México, lo califica usted como un connubio. Sí, connubio quiere decir una asociación que se ha dado en... primordialmente me parece que era matrimonio. Pero luego cuando dos personas o entidades se unen para hacer el mal... Pues sí, se, lo mismo. Se cataloga como connubio. Ajá. Así es. Okay, entonces, en este connubio, que fue el Pacto por México, se negocia esa reforma política que va a servir de palanca a la reforma energética. Sí, pero el hecho de que digas servir de palanca, no lo digas como algo positivo. Es decir, va a servir para embrocar más, ¿me entiendes? Ajá. Va a servir como garlito, va a servir como gancho. Un ancla. ¿Sí? Un ancla para que se quede ahí, para que claro. No protesten. Además, me parece absurdo que precisamente, si hay tres fuerzas, supuestamente, una del centro, de la izquierda y una de la derecha, se supondría que serían los que tendríamos en México, ¿cómo pueden unirse fuerzas tan distintas, pareceres tan diferentes? Entonces, ¿cómo hacer un pacto por México? Prácticamente el pacto anula los partidos. Anula sí. La democracia. Pues sí. Y ya anuló también al Congreso. Además, eso anula nuestra posición o nuestra, no diré tanto militancia, porque cada partido tiene muy poca militancia, pero por ejemplo las simpatías que puede despertar cuando uno va a votar una determinada fuerza política, pues la anula porque tú votaste porque iba a hacer determinadas cosas, claro. Y resulta que a la mera hora no, simplemente ya le convino, pero sí. También se llevaron tu voto entre las patitas, ¿no? Claro, haz de cuenta que yo soy de ultraderecha, todos los domingos voy a misa, o todos los días voy a misa, que cuando pasa llegar a mi oficina, como en Jalapa, hay un panista que hay, que diga, Dios lo bendiga, en Palacio de Gobierno. Sí, oye, rarísimo. Haz de cuenta que soy eso. Llego con otro y pacto con un izquierdista que es ateo. Ajá. Gracias. Se nullifica todo, ¿eh? Gracias a Dios. Se nullifica todo, pero el pacto, los pactos son una especie de dictadura, eso sí. Claro. Porque la finalidad de un pacto es igualar, igualar pensamiento, igualar idea y ponerse en conjunción como los dos rieles de una vía para actuar. Dime que los dictadores así hacen. Ahora, ¿se puede valer un pacto por un asunto determinado y nada más? Hasta aquí llega el pacto. Tú y yo vamos a aliarnos, aunque seamos contrarios en muchos sentidos, ¿verdad? Pero tenemos algo en común por el, lo que vamos a luchar. Entonces, ese algo en común es decir, vamos a unirnos para decir no a la guerra. Bueno, hasta ahí llega nuestro compromiso. Y nada más, no puede pactarse todo. Y estos pactaron todo. Entonces, eso no es posible. Esa definición de acuerdo para delinquir me encanta. Claro. O sea, debe ser muy precisa sobre lo que están haciendo. Pero es lógico. En un bosque hay animales de diferente especie. Uno se devoran a otro, la zorra se come al guajolote, y así por lo consecuente. Llega un tigre y todos se unen para defenderse del tigre. Claro, se va a comer a todos. O del lobo, digamos. Sí, sí. Pero después cada quien sigue por su onda. Se unen para un fin determinado. Que les haga sobrevivir a todos. También, claro, ¿verdad? Claro, pues sí. En los que va el interés de todos. Aquí sería válido un pacto de este tipo si tuviéramos una amenaza externa, por ejemplo. Bueno, te diría, por ejemplo, un pacto necesarísimo, un pacto por la educación, pero por la verdadera educación. Sí. Estamos viendo que México tiene un rezago que lo han calculado tal vez hasta en 40 años para igualarnos a los países más avanzados. En la lectura, es decir, bueno, entonces, ¿qué tal si nos unimos partidos diferentes? Con cada quien va a leer lo que quiera. Uno va a leer la Biblia, otro va a leer El Capital, otro va a leer el manifiesto del Partido Comunista. Bueno, sí, pero otro va a leer ¿qué te diré? A Vasconcelos. O bueno, cada quien su espíritu. Pero finalmente lo que importa es que los niños, que los jóvenes aprendan a leer, no a juntar letras, sino a leer, a entender, a comprender, que no nada más... A ver, ¿de qué trata la historia? Sino ir más profundamente a obtener la información que les permita pensar. Hasta ahí estaría bien. Vamos a unirnos para lograr que esos 40 años se reduzcan a 10. Por no, ejemplo. Pero es que tienes que abrir tu imagen y tu visión y verlo. ¿Ese pacto ya existe? Sí, el pacto existe. Y justamente para lo contrario. Pero no digas que no, el pacto claro, existe. Sí. Todas las veces que sale en la televisión un salón de clases, sale en pitorreo. Ajá. Con un niño gordo, un niño homosexual, tres señoritas enseñando las piernas, una maestra fajándole al inspector, sale un auténtico como diría yo, para no decir la palabra, sale un descarriate. Desgarriate. Bueno. Eso... se queda en la mente del niño y ese es un pacto. Todas las escuelas que salen en la televisión es la escuelita con la maestra canuta. Saludos, sí. Amiga. Claro, a ver, pero ¿por qué te arrepentiste de decir la palabra que querrías decir? Desmadre. Desmadre. ¿Sí? Desmadre no es mala palabra. ¿Ah? Precisamente porque la gente no entiende bien lo que significa, porque no va al diccionario. Sí. Desmadre simplemente es salirse de cauce. Los ríos se salen de madre. Ah, sí. Cuando salen de sus bordes. No, entonces, lo que sale del orden es un desmadre, pero no es una mala palabra. No, no es mal. Además, ni hay malas palabras finalmente. ¿No? El río va por claro, un cauce, sí. Y cuando se sale, pues se sale de madre. Así es, ocurre el desmadre. Es el desmadre. Que le damos una significación claro, bastante. Pues vamos a seguir por esa vía. En unos momentos vamos unos cortes y regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part. Villancicos navideños. 25 de diciembre. Una tradición que llegó para quedarse. XENK Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. ¡Ah! Bueno. Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo que se dice. El gobierno eliminó el IVA a alimentos y medicinas. Lo que es. La no aplicación del IVA en esos rubros es una lucha histórica del PRD en favor de todas las personas. Ahora lo logramos. PRD, somos tu voz. ¿Cuál es tu color? ¿Azul, blanco, verde, rojo, amarillo, naranja? El mío es el color de la política. Soy Francisco Fortuño, te espero jueves y viernes de 9:05 a 10 de la noche en esta estación, El Color de la Política. ¿Bueno? Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you. Bien, estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Ya son las 4:32 y es tiempo de escuchar a don Jorge González Durán desde Quintana Roo. Don Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué nos comenta? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Gracias, don Jorge. En esta tarde, aquí muy soleada. Ayer que es muy soleada. Miércoles. Pues, es que yo pienso que la, entre otras cosas, que la crítica al poder ha estado menguando, debilitándose en nuestro país. Se critica a la oposición, se critica a López Obrador y no abandono las críticas, aunque él esté hospitalizado. He leído comentarios muy de muy mala leche, muy fuera de tono, criticando al crítico. Pero esto no tiene ningún valor, a mi juicio. La crítica verdadera es la crítica al poder. No he visto la misma enjundia con que muchos comentaristas convertidos, válgame Dios, en voceros oficiosos del poder, no he visto esta misma enjundia, repito, en la crítica al poder, a los que tienen el poder. López Obrador y otros están fuera del poder. Lucharon por el poder, fracasaron por las razones que sean, por ellos mismos, inclusive, ¿no? Debido a sus propias contradicciones, a sus propios errores, a un montón de razones. Pero no están en el poder y no se les critica mucho ni por el PRI, ni por el gobierno, sino por los voceros de el gobierno federal, del PRI, que están en los medios. Me llama mucho la atención porque esto es en todos los medios. Yo no soy ni partidario ni simpatizante de López Obrador. Lo he criticado cuando ha sido candidato, pero ahora que no lo es y que encabeza movilizaciones sociales hasta cierto punto desatinadas, ya sin el poder convocatoria de convocatoria de antaño, pues está una andanada en su contra. Y no importa si está al borde de la muerte, si está en el hospital o esté donde esté. La cosa está en que se le sigue criticando con fuerza, con muy mala leche. Por el gobierno. Entonces, me gustaría que estos críticos también le enderezaran algunas críticas al poder, con valentía. No se requiere valor para criticar a quien está hasta cierto punto en la oposición, si es que así se le puede llamar, a quien ya no tiene la fuerza que tuvo antes. No se necesita mucho valor. Valor se necesita para criticar a los que están actualmente en el poder y que no han dado resultados al cabo de un año. Pero mira, habla Héctor Anaya. Yo creo que si no está él en el poder, sí tiene una fuerza moral que no tiene nadie en la oposición. Entonces él ha sido bastante consecuente con su actitud, y eso claro que es un obstáculo para estas reformas que pretende el gobierno y que considera él y mucha gente más también que pueden ser lesivas para la nación. Entonces es un obstáculo que también los medios, esos comunicadores que hacen mención, pues nada desinteresadamente lo están atacando. Sí, es verdad, pero esto no contribuye a la vida democrática que merece nuestro país, porque creo que, y se ha dicho, lo han dicho los analistas, los politólogos, gente tan respetada como Jorge Saldaña, como usted, don Héctor Anaya, como Lili Arellano, de que hay que respetar a los demás. Los otros también existen. Las voces disidentes, podemos o no estar de acuerdo con ellas, pero hay que respetarlas. Tienen un espacio. No debemos procurar ni admirar ni alentar la unanimidad. La unanimidad solamente se da en los gobiernos totalitarios, dictatoriales. La unanimidad no se dio ni siquiera en el PRI de ayer, ni siquiera cuando, según se dice, el PRI era el partido hegemónico, así entre comillas. Entonces, quienes se sienten incómodos, molestos, porque hayan voces que critiquen las reformas, pues son ellos sí enemigos de la democracia, porque no puede haber democracia si no hay pluralidad, si no hay respeto a todas las voces, no solo disidentes, inclusive a las estridentes. Existen en todas las democracias, pero aquí como que alguien saca la cabeza y critica una iniciativa del gobierno federal, pues es enemigo de la patria, está loco, hay que sacarlo del país, cuando menos de loco los tildan, y de apátridas inclusive, ¿no? Yo veía un comentarista de Televisa que decía, bueno, hay pedradas contra el edificio de Televisa, esto contradice, esto desmiente la postura del observador que se dice pacifista. Bueno, en todo movimiento hay locos y hay incrustados, porque a lo mejor no sabemos si son los obradoristas los que tiraron piedras contra Televisa o contra otras instituciones. Sí, señor Durán. Yo creo que son incrustados. Sí, ¿no? Pero si usted me permite, señor Durán. Sí. El pueblo que no puede expresarse, que no tiene micrófonos, que no tiene un Roy Campos que lo defienda, manifiesta su inconformidad después de lo que le han hecho. El hecho de tirar una piedra contra una institución que ha lesionado tan profundamente la esencia mexicana de todo un pueblo, convirtiendo a una ciudadanía en un grupo amorfo de televidentes, no es más que la respuesta de lo que se siembra. Como decía el abuelo, decía que cría vientos y recogerás tempestades. ¿Qué quiere usted que haga alguien que siente que sus hijos están podridos, que sus hijas están en el perreo, que sus nietos o que sus hijos ya son marihuanos, pegados a una que hablan muy bien, que saben decir chido, y que tienen como prototipo a todo aquello que ha destruido la esencia verdadera de una nación? Él no sabe qué hacer y toma una piedra y la tira. Sí, ¿Por qué lo denosta usted? No, yo no denosto a los que tiran la piedra. Yo digo que entre... No, yo no los denosto. Yo digo que entre los que tiran la piedra, o las piedras, puede ser que hayan algunos incrustados, aquí hayan elementos incrustados. Sí, pero hay incrustados... Para desvirtuar estos movimientos. Mire, hay incrustados por 500 pesos. Claro. A alguien le conviene que haya desmadre, como nos enseñó el señor Anaya. Así es. A decirlo propiamente, le conviene para que haya también otros ingenuos que critiquen y releguen y desprecien todo signo de oposición. Pero, exactamente, para que digan, ahí están los lanzapiedras. Claro. Son miles y millones de mexicanos que están manifestando de alguna manera su inconformidad, de alguna manera. ¿Sí? Y esto produce cosas terribles. En una encuesta que se hizo aquí en la Universidad de Quintana Roo, una encuesta sobre lo que quieren, sobre las vocaciones, sobre qué futuro, qué quieren ser y hacer los egresados de la universidad. El 52% expresó que quieren ser políticos, porque es la manera que han visto para el enriquecimiento fácil, para obtener chambas, prebendas, canonjías. Esto es preocupante, que el 52% del alumnado de una universidad quiera ver en la política su modus vivendi. Mira, a mí me parece consecuente, porque para ser político, ya lo decía el propio Napoleón, no hace falta estar preparado. Es la única carrera para la que no necesita estar preparado, y como vemos que muchos de los que están en el poder ni siquiera saben hablar, ni siquiera articular algunas palabras, pues claro que esos estudiantes que no quieren estudiar, pues dicen, pues mejor soy político. Soy político, así quieren ser regidores, diputados locales, federales. Lo que caiga. Lo que caiga, así es. ¿Y dónde está el gran análisis? ¿Dónde están los analistas, los investigadores que nos aclaren? Vaya, salvo algunos, salvo Proceso, quizá. Bueno, Lorenzo Meyer es un analista muy inteligente. ¿Dónde están las grandes revelaciones acerca de la fortuna de Thomas Yarrington? Tuvimos que esperar a que se le enjuiciara, a que se le fincaran responsabilidades en Estados Unidos. Aquí la PGR, en nuestro país, pues prácticamente lo exoneró. El PRI el año pasado se lavó las manos y le suspendió sus derechos de militante, pero no lo expulsó, porque dijo, hasta ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero no necesitan ser expulsados, lo que necesitan son cárcel, precisamente, no, nada más. Te voy a castigar jalándote las orejas, te voy a reprobar moralmente la sociedad. ¿A quién mandó el PRI como delegado en Quintana Roo? Sí, ya sé. Ruiz. Imagínate nada más. Claro. ¿Dijiste Ruiz o Ruin? Bueno, sí. Bueno, pues bueno, todo eso revela la no voluntad de hacer un Estado democrático. Claro, si en lugares donde sucede todo eso, no me pueden decir después, por ejemplo, el locutor Pepe, no me acuerdo qué, que dice, no, es que el PRD se rajó, porque así es, ni modo, así es nuestra democracia. No es cierto, no seas hipócrita, así no es la democracia. La democracia no es un conjunto de sátrapas que viven en un mundo de ruindad para establecer un orden de su corrupción. Así es, eso no es la democracia. Eso no es. Esa no es la democracia por la que han muerto miles y miles de mexicanos. Ahí está. Creo que merecemos otra cosa. Sí, señor. Muy muchas bien. Gracias, bueno, mucho gusto saludarle. Igualmente, gracias. Don Héctor. Gracias. Joaquín. Gracias, señor. Muy buenas tardes. Bueno, quiero recordarles que todavía tenemos boletos para ver a estos artistas que vienen, unos de Israel, otros de Bélgica. Los de Israel estarán el jueves 5 a las 20:30 horas. Tenemos 5 pases dobles para la música de la Omar Avital Band of the East. Y tenemos también 5 pases dobles para el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con Thor, un grupo de artistas procedentes de todo el mundo. Este grupo es de danza contemporánea, Thor, quien se ha ganado una reputación internacional. Todavía tenemos boletos y también para el taller coreográfico de la UNAM. Esto es para el próximo jueves 8 de diciembre en la sala Miguel Covarrubias. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. ¿Cómo jueves 8? No es jueves 8. Jueves ¿sí? es mañana. Mañana es 5. Sí, el sábado 7 de diciembre es... El domingo, de, entonces. El jueves 5 de diciembre es lo de... Es que dijiste el 8. El 8 es el 8, domingo, el 8, ¿no? Es domingo, sí. El domingo 8 en la sala Miguel Covarrubias es el taller coreográfico del 1. Eso sí. Tiene usted mucha razón, señor. Vamos al corte y regresamos en un momento. Radio 620. ¿Ya no te cierra el pantalón? Si sientes que estás subiendo de talla, es momento de ir a tu clínica y comprobar tu peso. Chécate, mírete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República. Estamos con Pérez, cuéntanos, ¿cómo te sientes de haber fallado 4 penales y meter 3 autogoles? Hicimos lo que pudimos, seguimos trabajando muy duro. Jugar fútbol no te va a hacer millonario, mejor juega Melate, revancha y revanchita, y cómprate un equipo. Pronósticos para la asistencia pública, la suerte está en tus manos. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¿Bueno? Hola, hija. Ya es tiempo. Ay, mamá. A tu nieta le faltan 2 meses para nacer. Por eso. Ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you. Iniciamos de regreso el programa Estados Unidos. Tenemos muchísimas llamadas de la del auditorio. Vamos a leer algunas de ellas y a ver si podemos comentarlas. Dice Rubén Pinto del DF: así como van las cosas en este país, los mexicanos tendrán que aguantar otros 70 años de PRI. Yo espero que no seas don Rubén Pinto. Don Héctor. Ah, pues aquí Everardo López de Atlántida, Coyoacán. Seguramente doña Lilia se preguntará qué se va a hacer con el presupuesto recortado a cultura y deporte. ¿Será destinado a mantener y acrecentar el Estado con... La verdad que no lo entiendo, es un raro olisario militar. No, yo creo que hay algo diferente. Sí. Bueno, que prevalece en todo el país... De solo pensarlo me da horror. Dice aquí: deseo que se recupere pronto AMLO, y respecto a la reforma petrolera, es como aquella persona que tiene un edificio de departamentos. El edificio es de esa persona, pero las rentas las cobrará el gobierno y otra persona. Así pasa con el petróleo. Es petróleo de los mexicanos, pero las ganancias se las van a llevar otros. Así lo entiende don Fernando Tapia. Gracias. Bien, Fernando Cordero, él nos habla de Iztapaluca. Felicito al señor Saldaña por su excelente programa. Doña Lilia, seguramente se preguntará usted a dónde va a ir el dinero del presupuesto. Y se lo acaba de leer. Ah, ya se lo duplicaron. Ah, bueno, entonces pero la copia. Hay otro para ti. Sofía Pueblita dice: feliz mi amiga. A la señora Arellano y al señor Saldaña por su excelente programa en el Canal 11, que le levanta el ánimo a cualquiera. Oye, ¿todavía levantas ánimo? Saludos, Sofía Espero que yo te haya recuperado muy bien. Ahora yo ando muy fregado del pecho. Bueno, saludos. Bien. Mariana López de Ciudad Neza dice: el observador nunca fracasó en su intento por llegar a la presidencia, simplemente se la robaron. Aquí hay otro que es Creotilde González. Estamos muy preocupados por AMLO, quiero que se recupere, lo necesitamos. Pues creo que hasta el gobierno lo necesita también, ¿eh? Como decía Lilia, pues ha servido de una barrera de contención, porque si no esos ánimos estarían no solamente levantados como consigue Jorge, sino que estarían exaltados y muy animosos, ¿verdad? Sí, bueno. Te voy a contar, a propósito de lo que dijo, sí. Una vez Mario Vargas Saldaña, ideólogo del PRI, no éramos parientes, pero muy buenos amigos, me dice: no hay nada más útil al gobierno. Ah, le digo, me voy a lanzar como diputado, pero independiente. Ajá. Dice: yo te ayudo, yo te doy dinero, sí. Dime lo que quieras. Ajá. Él era del PRI, obviamente. Sí. Digo, pero ¿cómo me vas a ayudar si yo voy a ser independiente? Dice: es que no hay nada que ayude mejor a nuestro gobierno que la oposición. Digo, ¿cómo va a ser eso? Dice: sí, una oposición que pierda, desde luego. Claro, pues sí. Fíjate qué criterio, pues de sí. Mi querido cuate, que en paz descanse, de cómo pensar que la oposición puede finalmente legitimar. Sí, ese es el asunto, precisamente, ¿no? Tú estás de la fregada. Sí, Enrique Werner felicita al señor Jorge Saldaña, porque mañana es su cumpleaños, ¿así es? No. ¿Es su cumpleaños mañana? Ya ni cumplo. Pues dice aquí que me... ¿Quién es Bartlett? Bueno, tomo felicidades para cuando cumpla. Bueno, Rubén Pinto. Creo que Jorge Negrete cumplía años el 5. Creo que eso, en estos días. Siempre, sí. Gracias, Rubén Pinto. Ahora sí, el PAN y el PRI podrán, perdón, aprobar la reforma energética. Ya se acabó la oposición. Fíjate lo que decíamos, ya no. Finalmente la oposición pasa a ser comparsa. A veces. No siempre, pero a veces. Bueno, adelante. Manuel Munguía, el plan de colapsar a la nación mexicana desde el imperio y operado desde el Congreso con su inútil reformismo, deja ver que se están sirviendo con la cuchara grande para perpetuarse en el poder y acabar de... que algo así muy raro, esclavizar, creo, a México, disponiéndose a vender Pemex y disfrutar de los beneficios a sus anchas en la forma más grotesca, mientras en la frontera se sigue levantando el muro de la ignominia para salvaguardarse de la violencia solapada por el gobierno mexicano, ante la cual y el avance de la narcoeconomía solo hay silencio y miseria para el pueblo. Saludos a todo el equipo. Bien, Noemí Pérez González de Milagro dice que si se reúnen varias personas para robar y delinquir, se le llama delincuencia organizada. Efectivamente. Juego de maquinado también. A ver, Jorge, ¿qué más tienes por ahí? ¿No tienes? Ya, yo no tengo ya. Gloria, ¿sí? García. Bueno. Perdón, Gloria García de Magdalena Contreras. Señor Durán, debería asistir a los mítines de Andrés Manuel Observador para ver cuánta gente participa. Sí, sí, lo seguimos. Ahí tenemos el... Sí, depende de quien informe, ¿eh? Porque luego dicen, no, había apenas 5,000 personas. No, así se llenó, se conoce. Claro que convoca mucha gente, por eso le temen. Silvia García, de Benito Juárez, parece que el licenciado AMLO es el único que tiene patria. No, todavía somos muchos los que también tenemos patria. Las instituciones como Profeco son útiles, porque yo me amparé en cuanto al problema de luz y fuerza y me dicen que eso no sirve, pero no es Profeco en este caso, porque Profeco es para el consumidor. No sé, o no sé si es por esa vía de Profeco que se pueden amparar. No sé yo en qué quedó este asunto. Lo que sí sé es que de todos modos tuve que pagar todo lo que se debía. Primero pagas y luego averiguan. Pues sí, Mari Infante, le mando un cordial saludo a doña Mari Infante. Y si estamos haciendo oración para que Andrés Manuel Observador salga adelante. Saludos. Parece que ahí la lleva don Andrés Manuel. Ya salió de terapia intensiva, está en terapia intermedia. Sí, los locutores además se les nota lo hipócrita y lo falso a muchos de nuestros colegas de la televisión y la radio comerciales cuando hablan y lamentan muchísimo la enfermedad de López Obrador. Lo que tienen es que por dentro están saltando de gusto, que no sean hipócritas. Y como un reconocido amigo tuyo que le jugó una broma muy pesada. ¿Cómo se llama? Dilo. Pues no me acuerdo. El que escribe libros de historia, muy reconocido. Amigo mío, escribe. Bueno, digo, es de tu edad, no, es de tu época, es un escritor muy reconocido. ¿Libros de historia? ¿Es sí, sí. ¿Prieto? No, no es Prieto. No. Francisco. Martín. Francisco Martín Moreno. Martín Moreno. No, Martín. No es mi amigo, no es mi amigo. Ah, no es tu cuate. Remotamente. Perdón, pero es de tu época, ¿no? Sí. Sí. Es menor que yo, pero sí es de la... Berta Mercado dice, el Círculo de Reflexión del Buzón Ciudadano invita a todo el público a una charla con el economista Gregorio Vidal con el tema Todo lo que quería saber sobre la reforma fiscal este sábado 7 de diciembre en el Parque del Cartero de la Colonia Postal que se encuentra en Andalucía y Unión Postal. Metro Villa de Cortés, saludos a Lilia y a Joaquín. Berta Mercado. Pues ya tenemos ganadores para el taller coreográfico. Se van a ir Carlos Sánchez, Virginia López, Diana Calderón, Virginia González, Rebeca Nava Tejeda, Gerardo Sánchez, Lourdes Hernández Quirós. Para la música del jueves, la música granía del jueves, va David Nava y Oscar Guzmán. Y para la danza de Bélgica, en el centro de la ciudad, el sábado se va Isabel Sánchez, Gloria Santiago, Fernando Cordero, José Daniel Sánchez González y Carmen Alfa Valdivia. Y ya se nos acabó el tiempo. No me queda más que darle las gracias, además de mis amigos de aquí, Jorge Saldaña y Héctor Anaya. En la producción estuvo César Villafranca. En los controles estuvo Esaú Granados. En los teléfonos la señorita Marisol Hernández. En la edición de información, la agencia Al Momento, como siempre, el servidor Joaquín Reséndiz. Y en el soporte técnico estuvo el ingeniero Gilberto García. Muy buenas tardes, Jorge. Mucho gusto, señor Anaya. Igualmente, Jorge, qué bueno que andas por aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos nos escuchamos, mejor dicho, el próximo lunes. Su servidor Joaquín Reséndiz aquí nos espera. The thought of you makes me stop before I begin, because I've got you.